santo de la vida diaria. Tú eres el santo de la vida diaria. Oh, Señor bendito, ángeles. Queridísimos hermanos y hermanas, un saludo fraternal. Comparto con ustedes en este día 12 de agosto la fiesta del Beato Inocencio XI, Papa, quien nació en el 1611 en el seno de una familia de comerciantes y fue educado por los jesuitas. Este Beato estudió Derecho en Roma y Nápoles. Alrededor del 1644 recibió la ordenación sacerdotal y ostentó posiciones como presidente apostólico de la Cámara, comisario del Marco de Roma y gobernador de Macerata, nombrado por Urbano VIII. Luego fue nombrado cardenal. En el 1650 se convirtió en obispo de Novara, posición en la cual gastó todas las ganancias de su sede para ayudar a los pobres y enfermos en la diócesis. Con el permiso del Papa, renunció al cargo en el 1659. Se fue a Roma, en donde vivió hasta que fue elegido sumo pontífice. Fue un Papa muy piadoso, austero, amante de la pobreza. Impuso austeridad en la curia romana y en la administración de los estados pontificios. Vean ustedes que no es la primera vez que un Papa pone también un régimen de austeridad en la misma ciudad del Vaticano. Reformó las costumbres del clero y del pueblo. Inocencio XI fue enemigo del nepotismo. Su atención se enfocó hacia la moralidad de la enseñanza religiosa. Hay que testimoniar lo que se predica. Aprobó dos nuevas congregaciones y en el 1686 la regla de la tercera orden franciscana. Murió en Roma el 12 de agosto de 1689. Gozó de una reputación de santidad tal que su causa fue introducida el 23 de junio del año 1714 por Clemente. Finalmente fue beatificado por el Papa Pío XII el 7 de octubre del año 1956. Oh Dios del cielo, que llamas continuamente al hombre a la santidad, concédenos la gracia de vivir el Evangelio como la vivió el Beato y Santo Inocencio, para así ser contado como uno de tus elegidos. Unidos en el ideal de formar hombres nuevos para una nueva sociedad, siendo el santo de la vida diaria, Dios y la Virgen María les bendigan. Santo de la vida diaria, santo de la vida diaria.